Coordenada telefónica. 8:39 a.m. Alberto Aranguibel, analista político venezolano, está en línea telefónica. Alberto, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más acá en la Brújula del Sur. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos por allá? Un saludo a ti, a los usuarios y usuarias que siempre te siguen. Bien. Alberto, hoy estamos transmitiendo en Alba Ciudad, en la radio Rebelde de Katy, a través de la radio Urquía en Los Teques. Para toda esa gente que nos escucha hoy, cuando tantos mandatarios saludan la elección del presidente Hugo Chávez, te preguntamos, ¿es prepotente decirlo de Venezuela que era una elección importante para todo el continente, la elección de Hugo Chávez, o la reelección? No, en lo absoluto. Es decir, hay un proceso que obviamente se está dando en términos continentales, que obedece a las aspiraciones y luchas individuales, particulares, según su propia naturaleza, de cada uno de los pueblos. Pero es innegable que desde el primer momento de Chávez en el poder, allá en los finales del siglo XX, el comandante ha sido un impulso de esas luchas, ha sido una referencia innegable, y precisamente por la valentía de enfrentar al verdadero enemigo de esas luchas, que es el Imperio Norteamericano, con el coraje y la valentía con lo que lo ha hecho. Y eso es lo que le hace a él descollar como líder continental. Porque si bien es cierto que lo tuvimos en Latinoamérica, se tuvo perfecta noción de eso desde nuestros orígenes como república, como sabemos. El problema es que quién enfrentaba a ese gigante en la forma como lo ha hecho Chávez es en verdad inusual a lo largo de nuestra historia. Y lo ha hecho además siempre con una condición también muy particular, que es la de la serenidad, del criterio, el juicio amplio desde el punto de vista político, lo que le ha permitido también concitar el respeto, no solo de los factores que coinciden con él, sino de los que no están tan de acuerdo con la propuesta. Sí. Alberto, durante previo a la campaña, incluso previo a la inscripción del presidente Hugo Chávez, escuchamos que se iba a morir, que no se iba a inscribir, que no iba a hacer campaña, que iba a nombrar un sucesor, y luego ya lo último, que perdía aplastantemente. ¿Cómo quedan esos medios de comunicación? Obviamente en ninguno, jamás hemos visto ninguna rectificación, pero en tu opinión, toda la gente que consume esos medios y que, bueno, estaba absolutamente convencido de que Hugo Chávez iba a perder, pero por paliza. Bueno, no sé si tú te estás refiriendo a que estaba convencido quienes leen esos medios. Quienes leen los medios. Porque yo creo que lo que ha sucedido es que si algún cambio ha habido que ha determinado el avance de la lucha de nuestro pueblo, el cambio de conciencia, de la madurez política, uh-huh, e incluso ideológica de la gente en toda esta región. Y en eso creo que está perdiendo mucho terreno los medios estos que consideraron desde siempre que ellos tenían el instrumento de la dominación, porque aseguraban que la alienación, el sometimiento a los designios de los medios era una cosa inviolable, que no iba a variar. Y fíjate que no es así. En todas partes nosotros nos encontramos gente que está haciendo juicios críticos, muy de fondo, con mucha claridad, sobre la farsa de los medios desde siempre. El medio de comunicación está quedando cada vez más en evidencia en la medida en que avanza la lucha y la conquista democrática de los pueblos. El hecho de que ahí se esté dando el secuestro de un gran avance del conocimiento humano en pocas manos, eso hace que sea más chocante el comportamiento de los medios y más repugnante para la gente, porque la gente entonces no entiende, en la medida en que va conquistando espacios de participación y de protagonismo, cómo es eso de que los medios ejercen tanta presión sobre la sociedad, pero no son electos. Ya de ahí hay entonces una situación en la que están retrocediendo, digamos, por lo menos en su dominación, en el control de las masas, los medios de comunicación en este tiempo. Pero además de eso, es que la gente se da cuenta de que el contenido mediático lo que ha hecho es vender grandes farsas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, eso de que en el capitalismo se logra alcanzar los mejores estadios de la vida. Ya la gente sabe que eso es mentira, no se lo tiene que decir un periódico, claro, ni se lo tiene que decir una cámara de televisión. Entonces están quedando muy mal los medios cuando montan esas manipulaciones, esas matrices, digamos, que atentan contra los intereses del pueblo. Alberto, una elección contundente, la victoria del comandante Hugo Chávez, el candidato de la derecha, por primera vez en mucho tiempo, salió con el primer boletín a reconocer los resultados, bueno, echando por tierra, creemos, todo el debate que hubo sobre el CNE, pero ahora hay quienes insisten en la tesis esa que 6 millones es más que 8, que 30 diputados son más que 80, es decir, de revertir la realidad, y empujan a un grupo de gente que hoy, anoche por lo menos, continuaban en un sitio muy puntual de Caracas que conocemos, la Plaza Altamira, hablando ahora de una tesis de fraude. ¿Cómo lo ves tú? Ellos no son un sector opositor, ellos son grupos de choque, de tirapiedra. Aquí no hay oposición en Venezuela, aquí lo que hay es un grupo de atrabiliarios que están tratando de hacerse del poder, muchachos malcriados, manitos blancas, niños bien, y grupos de vándalos que ellos logran pues manipular a través de todas sus campañas perversas, y logran, bueno, gente que todavía no tiene niveles de conciencia como para saber que ahí lo que hay es una operación de eso, de desestabilización en función de alcanzar el poder como un trofeo y no en función del país ni de la gente. Entonces, eso es lo que ha habido siempre, la pretensión de, como no se ganan las elecciones, como ellos saben que no tienen capacidad de respaldo popular, entonces tratan de encochinar el asunto o, en el mejor de los casos, empatar el juego con esa tesis de que las cuentas las ponen al revés y entonces le da más los menos y los menos son más. Entonces, eso ha sido una constante, eso no es un asunto que hay que verlo de manera aislada. Para comprender bien de qué se trata y de qué clase de vándalo estamos hablando, hay que ver la constante, y la constante es que ellos son tirapiedra, ellos son guarimberos, ellos no son sector político. Ellos están jugando al cuento de los policías del parque, donde se aparece una pareja de policías a reprimir a una parejita debajo de una mata, y entonces uno es el bueno y el otro es el malo, para que al final entre los dos salgan ganando con una coima, una comisión que les tiren. Uh-huh. Eso es lo que está haciendo esta gente de la oposición. Pone Capriles en la cara de que él representa un sector responsable de la sociedad, pero no da la cara cuando salen los vándalos a agredir a esa gran mayoría que está más que clara, está más que convencido el país de que es la gran mayoría, que son los revolucionarios que votan por un proyecto de país que ha presentado el comandante Chávez, que sí es un líder de verdad nacional y continental y mundial, y que sí tiene una propuesta, que sí tiene un discurso y que sí tiene una capacidad de liderazgo. 8:47 de la mañana, conversamos con Alberto Aranguibel sobre el resultado electoral en Venezuela. Alberto, resultados interesantes, porque a pesar de cómo se lean los resultados, una verdad que nadie puede discutir es que el comandante Hugo Chávez obtiene una mayoría en casi todos los estados del país. Y un avance, avance, eso es importante, porque mucha gente, en los que están jugando a empatar el juego, están utilizando un argumento en el que están metiendo ahí a mucha gente, incluso del sector revolucionario, que está cayendo en esa trampa de sí, somos un país armónico y entonces vamos a darnos la mano y vamos a abrazarnos y está bien, el comandante Chávez está haciendo lo correcto y además es su responsabilidad y su atribución. Como lo ha hecho siempre, además, no es un asunto que debe sorprender a nadie que el comandante haga un llamado al ex candidato Capriles Radonqui. El asunto está en que entonces los análisis que uno está oyendo, hay mucha gente que dice, bueno, pero Aranguibel creo que está en un tono divisionista, que no conviene. No, yo estoy diciendo con claridad que aquí hay una revolución que ganó, que ha venido ganando espacios, que ha venido creciendo con mucho esfuerzo y con el obstáculo permanente de una oposición que ha frenado esos avances. Imagínate tú cuánto habría avanzado la revolución si no tuviéramos a Globovisión obstaculizando, engañando a la gente, atizando la violencia, si no tuviéramos empresarios robando, como han robado los empresarios privados en su gran mayoría, especulando con los alimentos, con los apartamentos, con los vehículos, y no hubiera tenido que dedicarse al Estado a andar persiguiéndolo para tratar de contener sus desmanes. La revolución habría avanzado infinitamente, pero no ha avanzado más por el sector privado que ha frenado, que ha tratado de frenar, de contener el avance de la inclusión social que ha propuesto el comandante Chávez, porque ellos desprecian a los pobres. Es mentira el discurso de la supuesta división que ellos querrían recomponer en el país para superar el estadio de una supuesta división. Es completamente mentira. Jamás se ha visto en ninguna parte del mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, a que quienes generan las divisiones, la exclusión, estén promoviendo entonces la unidad. Eso no existe. Ningún rico piensa en el pobre. Eso es absolutamente falso, ese discurso. El asunto está es que es un discurso sensiblero que supuestamente coloca en aprietos a quienes están tratando de refutárselo, y entonces habría que darle la razón. Ese es el tema que debe preocuparnos ahorita. Nosotros tenemos que insistir en que aquí ganó la revolución, que hay un proyecto revolucionario que no va a negociar como está persiguiendo hacer ahora la derecha para tratar de colocar el asunto en el viejo esquema del pasado de la Cuarta República, donde se repartían el poder en unas cúpulas encerrados en algunos tugurios y libando alcoholes. Para que entonces el pueblo quedara excluido siempre y se repartiera en el poder a su buen saber y entender. Esa no es la negociación que está planteada. El diálogo que está planteado, que ha propuesto el comandante Chávez, es un diálogo en el cual el pueblo salga adelante, se una a sí mismo y avancemos en el proyecto de país que queremos. Bien, Alberto, yo quiero darte las gracias por la premura con la que te contactamos, pero gracias por habernos compartido tus opiniones para nuestras usuarias y usuarios, acá en la Radio Rebelde de Katia. Gracias a ustedes siempre, y a las usuarias y usuarios siempre, un saludo fraternal, siempre cariñoso. Y recordar que estamos nosotros en la condición de celebrar el triunfo. No es que vamos a concentrar ahora la atención del país en ver cómo hacemos para reconocer a la minoría. Está bien, a ella se le respeta, pero hay que reconocer a la mayoría primero, antes que nada. El triunfo de la revolución es innegable y eso es lo que hay que celebrar. Ahí está. Alberto Aranguibel hablándonos en vivo para La Brújula del Sur.